Bienvenidos al podcast llamado Memeland. Soy Valentina y vengo a hablarles de esta gran arma revolucionaria que literal rompió el internet y pues que hoy en día los mexicanos no podemos vivir sin ello. También quiero mencionarles un poco de los derechos de autor de los memes, porque siento que es un tema que no se toca bastante seguido y pues van a ver que los voy a sorprender. Como ejemplos contemporáneos de discurso visual e icónico, los memes representan la forma de entretenimiento más accesible a partir de hoy. Su gran éxito en línea se remonta a algunas características de su contenido, como el humor, la intertextualidad, la recepción rápida y otros, principalmente relacionados con su circulación gratuita y totalmente accesible, con un potencial siempre presente de volverse viral. Los usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, entre otras, han visto en los últimos años una aparente explosión de imágenes y videos virales que son consumidos, compartidos y en ocasiones modificados. Los llamados memes constituyen un fenómeno expresivo que, aunque suele estar relacionado con un sentido humorístico, sus usos sociales son mucho más amplios. Denuncias sociales, manifestaciones políticas y exaltación de la nobleza humana por un lado, actos discriminatorios y difamaciones por el otro, son un fragmento del rango con que tales elementos significantes son usados por usuarios en todo el mundo. A pesar de su aparente novedad como fenómeno social, los memes tienen un origen que es posible rastrear al menos hasta los romanos y que en lo conceptual han sido trabajados durante los últimos 40 años. A partir de la definición que Dawkins plantea en 1976, una gran cantidad de trabajos han estudiado la forma en que las unidades culturales de todo tipo atraviesan por diversos procesos de replicación. No obstante, la naturaleza digital del meme plantea un escenario donde, además de que se incrementa la facilidad con que estos signos circulan a través de una amplia variedad de plataformas, existen las condiciones para que, desde su capacidad, los usuarios puedan modificarlos y relanzarlos a este espacio de interacción. El trabajo de los creadores es tomado por autores derivados que crean nuevas publicaciones que son similares pero ligeramente diferentes de los memes originales. Algunas mutaciones se desarrollan en la dirección general del meme y sus versiones anteriores, mientras que otras cambian drásticamente el meme. A veces los memes cambian tan drásticamente que emerge uno nuevo. Hasta podríamos decir que es un ejemplo del remix. Los memes de internet se descartan o se aceptan, con los espectadores divididos entre el desinterés académico y la atracción de la cultura pop. En la obra de Enter Limor Shipman llamada Memes in Digital Culture, defiende el caso de la importancia de los memes en internet en la comprensión de la cultura, el comportamiento y la globalización. Explica que los memes de internet permanecen en gran medida ignorados o mal entendidos, pero los estudios de comunicación pueden estar equivocados, ya que los usuarios de internet tienen algo entre manos y los investigadores definitivamente deben seguir el paso. Conforme el meme ha pasado de los foros de imágenes a la cultura popular en años recientes, la ley de derechos de autor se ha vuelto un laberinto de memes, manipulación y oportunidades perdidas. Por un lado, la ilegalidad en internet ha motivado el talento para tomar prestado y la genialidad para robar de una forma tal que se crea un nuevo meme. Por otro lado, sacar dinero a esas creaciones, ya sea las propias, las de alguien más, o una combinación de las dos, es un terreno minado de obstáculos. Como dice Scott J. Slavik, un abogado de propiedad intelectual de Chicago, los memes en internet levantan varias interrogantes sobre la propiedad intelectual en varias compañías. Pues lo mismo se podría decir de los creadores y diseminadores de memes. Las bases son muy sencillas. Si haces algo original, es decir, algo que no contenga ningún otro material con derechos de autor, entonces es tuyo. Rastrear y demostrar la propiedad de algo no siempre es fácil. A veces puede ser muy difícil señalar al creador de la primera instancia de un meme. Esto lo dijo Don Caldwell, reportero de Know Your Meme, en una entrevista con Vice. Tampoco tiene que ver si la cara en la foto es tuya. El dueño de una imagen siempre es el camarógrafo. Algunas de las personas que han sido transformadas en memes le han abierto los brazos al estrellato virtual. La gente tiene derecho a su privacidad y cuando se viola este derecho con una foto que se publica sin su conocimiento, esa persona tiene una causa de acción por violación en su derecho a la privacidad. Aparecer en una fotografía no es sinónimo de propiedad. Pero sin embargo, Slavik dijo que comprobar que tú eres el creador original de un meme es difícil, pero no imposible. Ronak Patel nos habla de esto en su libro llamado First World Problems, A Fair Use Analysis of Internet Memes. Un análisis de fair use pesa a favor de proteger los memes de la responsabilidad del copyright. Las teorías normativas respaldan este hallazgo. Dichas teorías permiten la infracción en la medida en que es esencial para que un meme potencial se convierta en un verdadero meme. Porque los memes evolucionan todo el tiempo, por lo tanto, también requiere que los tribunales protejan los memes en desarrollo, ya que sin esa protección, los memes podrían sofocarse antes de alcanzar el estado del meme. Los memes son dignos de la protección judicial porque efectúan el intercambio cultural y el uso productivo de los derechos de autor. También porque la protección de los memes responde a una falla del mercado. Es decir, la incapacidad para que los memes se desarrollen sin infracción de derechos de autor. Al analizar el fair use, los tribunales deben considerar el papel único que juegan los memes en Internet al proporcionar una expresión clara de pensamiento y también propósito. Cuando los tribunales lo hagan, quedará claro que los memes en Internet son merecedores de las protecciones del fair use y de la defensa. El uso compartido a nivel micro genera efectos a nivel macro. Los usuarios suelen alterar contenido a través de mecanismos de reempaquetado, de mímica y remix, y seleccionar de manera competitiva el contenido que comparten con otros. Y aquí es donde podemos retomar el tema de la curación, que aborda de una manera muy interesante Kirsten Thurston en su obra llamada Communication Theory, Curated Flows, A Framework for Mapping Media Exposure in the Digital Age. Patel sugiere que la identidad personal se sitúa dentro de un contexto comunitario, más amplio, en el que los memes son la encarnación cultural del individualismo en red. O sea, esto quiere decir que las personas pueden ser ellos mismos, pero juntos. Así que ya saben, piensen dos veces antes de robarse un meme. Hasta la próxima. Este podcast fue producido únicamente con fines académicos para la materia de comunicación mediada contemporánea en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Se utilizaron textos como Visual Humor, Through Internet Memes, Iconicity, Irony and Virality in the Digital Age, edición 4, páginas 67 y 72, por Motorio Stefan, El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales, por Handlove. Memes in Digital Culture, by Schiffman, páginas 315 a 318. Patel, First World Problems, A Fair Use Analysis of Internet Memes, páginas 235 a 256. Y sitios web como Vice, Derechos de Autor y Memes, por Coinciding.